¿verdad? Sí. Sí, es una capacidad de síntesis. ¿De qué? ¿Te acordás de esa que nos había pasado Murphy, viste, el mundo ilonio? Ajá, una carilla. Claro, claro. Bueno, ya tenemos un poquito tiempo, ¿qué era eso? Sí, 6:30 se dan. 7:20. Wow. ¿Qué te va? Nicaragua. La revolución nicaragüense. Y en realidad, o sea, el mismo título de Miguel, ¿no? Expresa también, ¿no? Cuando lo volví a mirar, era esta idea, ¿no? Esto de la larga marcha del sandinismo. Y que verdaderamente, ¿no? Uno puede observar a lo largo de este siglo XX, ¿no? O sea, más larga en el sentido que uno puede encontrar, ¿no? Pero el mismo con Cuba, con Bolivia, pero el hecho, ¿no? Desde el final de la década del 20 a finales de la década del 70, ¿no? ¿Cómo se fue construyendo y el gran impasse en el medio, ¿no? De lo que fue la dictadura de Somoza. Pero lo que quería señalar, y más que nada sabiendo el poquito tiempo que nos queda, eran las distintas particularidades, ¿no? Que había tenido hasta el mismo Estado nicaragüense en la formación misma del Estado, porque en última instancia, lo que en el 79, ¿no? Cuando triunfa el Frente Sandinista, lo que queda, digamos, sobre el tapete, se termina de observar, eran esas cuestiones irresueltas que no se habían podido resolver, al igual que, digamos, como había sucedido en otros países de Latinoamérica a finales del 19, que es el tema de la construcción del Estado Nacional en torno a la cuestión nacional y esta idea de esa burguesía nacional que se convierta en clase dominante para, digamos, ir guiando como clase dirigente de ese Estado. Entonces, ante las dificultades para esta construcción, digamos, en la tipología del siglo XX, ¿no? De ahí una de las particularidades propias, digamos, de lo que era la estructura nicaragüense. ¿Y qué es lo que determinó las dificultades, digamos, para la construcción de esa burguesía y de la cuestión regional? Tanto Mires como Torres Rivas marcan básicamente esa presencia constante de Estados Unidos, en donde esto no es excepcional para lo que es Centroamérica, ¿no? O sea, sí el tema del tiempo, ¿no? El tiempo de permanencia de esta presencia extranjera desde 1909, que es la primera invasión, hasta el 27, 28, si no me equivoco, en donde, digamos, se va derrotado el ejército estadounidense. Esta idea, ¿no?, que dice, mire, que es a su vez la primera derrota del ejército estadounidense en manos de un ejército popular, que a lo largo de la historia del siglo XX después se vuelve a repetir en Vietnam, básicamente. Entonces, pero aunque se retira el ejército estadounidense, ya es la segunda vez que lo vive el Estado, ¿no?, el ejército, básicamente el gran legado, por decirlo de alguna forma, que termina dejando es la Guardia Nacional. Con lo cual, a su vez, esa presencia estadounidense va a seguir estando, digamos, y va a tener una gravitación central en lo que es la política y en la construcción del poder mismo del somocismo. Esa presencia constante, ¿no?, de los marines, del ejército estadounidense, es a su vez lo que señala las dificultades para la consolidación de esa élite nacional, o sea, de esa burguesía nacional. Más allá de que si uno observa el desarrollo económico de Nicaragua, obviamente los tiempos, ¿no?, son quizás más lentos en esa inserción al mercado mundial que lo que se había dado en Brasil, en Argentina, en Chile, ¿no?, en donde a finales del 19 uno ya observaba, ¿no?, una élite consolidada en esa vinculación al mercado mundial. Bueno, en Centroamérica el proceso fue mucho más lento y que, ¿no?, lo que señalaba tanto Mires como Torres, esta idea de que si se hubiese permitido el desarrollo natural de Nicaragua, quizás en algún momento se podría haber constituido esa burguesía nacional para, digamos, convertirse en clase dirigente. Lo que interrumpe entonces ese proceso que había comenzado a finales del 19 fue precisamente, ¿no? Básicamente entonces la presencia estadounidense, de ahí esta cuestión clave. Y de hecho la cuestión nacional también entonces en Nicaragua se comienza a ir construyendo en función y en contra de la presencia del ejército. Si uno ve el derrotero ideológico, político, ¿no?, de Sandino, o sea, lo que decíamos recién, de estación, digamos, laburante, vamos a decirlo de esta manera, pero Sandino era parte del Partido Liberal, ¿sí? De esa, ¿no? O sea, en las finales del 19 se habían impuesto los liberales, después vienen los conservadores, ¿no?, a la eterna disyuntiva en América Latina entre liberales y conservadores, que es cuando vuelve a triunfar la reacción conservadora, que a su vez triunfan los conservadores sobre los liberales a partir, digamos, de la presencia del Estado yanqui. Digamos, del Estado yanqui. Hoy es reducido. Del ejército. Pero en el sentido que era por primera vez que esa intervención norteamericana no se daba, digamos, de intervenir directamente un país por, digamos, para implementar un plan económico, para implementar un plan político, para crearla en colonia, sino tomando, ¿no?, tomando posición por una de las fracciones de la burguesía. Que eso es lo nuevo y lo particular, ¿no?, en Nicaragua. En este sentido, entonces, la aparición de Sandino, que es parte del Partido Liberal, ¿no?, cuando Sandino llega, se pone a disposición de esa idea del ejército loco de Sandino, ¿no? O sea, va Sandino con, al principio creo que eran 12 personas, ¿no?, una cosa así, se ponen a disposición del general liberal, Moncada, y entonces básicamente dice, bueno, comienza lo que es la lucha básicamente para, contra los conservadores, pero esta idea de la revolución liberal, democrática, ¿no?, y constitucionalista. El tema es que muy rápidamente se va a ir radicalizando Sandino, no solamente, digamos, por su cuenta, sino también por la posición que va a ir tomando Moncada y el Partido Liberal, ¿no?, y la misma intervención estadounidense, que va a ir llevando a una radicalización, ¿no?, de las posturas de Sandino, en donde, si en un primer momento es, digamos, antiimperialista y antiimperialista, antiestadounidense, ¿no?, paulatinamente va a ir trastocando el nacionalismo y la cuestión nacional pasa a tener un punto central. Y a su vez también, cuando rompe con el Partido Liberal, rompe con el Partido Liberal en momentos en que ya, digamos, cuando vuelve a intervenir, ya puede los marines se iban y venían, creo que 3 veces terminaron invadiendo, o sea, se iban a los 2-3 años, volvían a invadirse Nicaragua, un pacto, porque no, listo, y elecciones, volvían a irse, no resultaban las cosas como, digamos, esperaba el gobierno estadounidense, y por lo tanto vuelven a intervenir. La última es la más cruenta, ¿no?, que es básicamente la del 20. Sí, dime. La Free Company no tiene tantas acciones, ¿no?, y tantos territorios como tiene, por ejemplo, en el resto de Centroamérica. Lo que señala, si no me equivoco, es Torres Rivas, y en eso también se basa Mires, sí hay una presencia de empresas estadounidenses, pero no es central la Free Company, a diferencia de Guatemala, Honduras, en donde el 90% de las tierras son de la Free Company. No, en Nicaragua es, ¿pero por qué? Porque la exportación principal de Nicaragua es el café, a su vez. El café y la otra producción rural de importancia es, digamos, la agrícola ganadera, la ganadera. Entonces, de ahí que es menor la participación de la Free Company. Y lo que señala básicamente los autores, que esa intervención norteamericana, más que económica, o sea, más que ese, que el imperialismo económico, es por una cuestión estratégica de geopolítica en la región, ¿no?, en lo que es la invasión en Nicaragua y la presencia que tiene en Nicaragua básicamente. Entonces, claro, uno está, inmediatamente piensa en la Free Company, Sí, obviamente, ¿no? Están ahí al costado. También en Nicaragua, geopolíticamente hablando, y esto se va a observar a lo largo de todo el siglo XX, sea desde la posición de los Estados Unidos, pero también los apoyos que logra después, en los 70, el Frente Sandinista, en muchos países, en muchos gobiernos centroamericanos, en que en realidad lo que se está buscando es el tema de la pacificación de la región, ¿no? Más cuando empezamos a ver en paralelo los procesos de Guatemala, el proceso de El Salvador, o sea, en el siglo XX, Centroamérica termina siendo candente, uno muchas veces dice, bueno, triunfó la revolución nicaragüense, ahora vuelvo con Sandino, ¿no? Pero triunfó la revolución nicaragüense y uno tiene la idea, ¿no? O sea, yo misma, ¿no? La primera vez yo me acuerdo cuando era chica, las noticias, era esa idea como que solamente en Nicaragua existía, ¿no?, una situación revolucionaria. Claro, cuando te pones los anteojos y empezás a hilar más fino y empezás a observar, ¿no?, ves el proceso en Guatemala, ves el farabundo Martí en El Salvador, que de hecho la guerra civil en El Salvador dura una década más después de que triunfa el Frente Sandinista en Nicaragua, en donde sí El Salvador adquirió, digamos, una guerra civil con todas las leyes, ¿no? Dos ejércitos enfrentándose, zonas liberadas, ¿no? A diferencia de el proceso del Frente Sandinista y distinto también, por ejemplo, de Guatemala. Y en el medio, obviamente, las... ¿cómo se llama? Que pone Estados Unidos a los aviones. ¿Portaaviones? Las bases. Ajá. ¿No? Es la base en Honduras, básicamente, que de hecho, ¿no?, fue fundamental esa base cuando se destituye a Zelaya hace dos años en Honduras, ¿no? Entonces, o sea, para poder ir observando. Después del 59, ¿no?, después de Cuba, obviamente Nicaragua comienza a tener una mayor, digamos, importancia geopolítica. La importancia geopolítica a principios del siglo XX es por el canal interoceánico que nunca se construyó, pero que el gobierno, el de Zelaya, el liberal, ¿no?, de finales del 19, ¿no?, había empezado tratativas, o sea, en paralelo a que Estados Unidos se define por el canal de Panamá, o sea, por Panamá para hacer el canal, el gobierno nicaragüense estaba en tratativas para llamar capitales alemanes, franceses, para hacer el canal interoceánico por Nicaragua. Entonces, de ahí es geopolíticamente importante a principios del siglo XX, ¿no?, para los Estados Unidos. No porque quiera hacer el canal, sino para que otro no haga otro canal, digamos, en la región. Entonces, en ese sentido, o sea, Centroamérica termina siendo una región muy convulsionada. Los años 60 presenta un crecimiento económico muy importante la región, pero es un crecimiento económico que no se traduce en igualdades sociales, vamos a decirlo de otra vez. O sea, esa idea, ¿no?, del desarrollismo, de la Alianza para el Progreso, ¿no?, de que, bueno, empieza a desbordar el vaso y se empiezan a terminar con las desigualdades en América Latina. En Centroamérica, ¿no?, o sea, en realidad las diferencias, las desigualdades eran cada vez mucho mayores a pesar del crecimiento de esas economías. Y de ahí es esa frase, ¿no?, que dice Hoffman, ¿no?, esa idea de que es un mundo a punto de explotar, ¿no?, de revolución realizada o inminente. Y en el marco de esos años 60, en donde realmente la idea de la revolución es esto de que está a la vuelta. Pero vuelvo con la particularidad, con el tema de Sandino, para comprender esta idea, ¿no?, de esto de la idea, ¿no?, de Torres Rivas, esto, ¿no?, del Estado contra la sociedad, ¿no?, de el Estado que termina construyéndose, que se termina después convirtiendo en el Estado somocista. De ahí entonces estaba en el derrotero, ¿no?, político de Sandino. Entonces, de liberal, ¿no?, anti-norteamericano, es decir, en contra de la intervención estadounidense en Nicaragua, va a ir radicalizándose, se va a ir radicalizando su nacionalismo, pero también en el momento en que el Partido Conservador firma el retiro de las tropas estadounidense, o sea, Estados Unidos termina firmando, ¿no?, el tratado para retirarse a cambio de elecciones y que todos depongan las armas. Eso lleva a la fracción del Ejército Liberal de Moncada, que era bajo las órdenes, ¿no?, que estaba Sandino, de deponer las armas, y ahí Sandino no depone las armas, ¿no?, hasta que se vaya definitivamente, ¿no?, el ejército estadounidense. Se termina logrando, o sea, pero también se va radicalizando el pensamiento de Sandino y la acción también, ¿no?, de Sandino hacia una revolución social. Ya estamos finales de los años 20. Piensen que México está cerquita, ¿sí? No es algo que está lejano. Y Sandino, a su vez, también había unas vinculaciones muy interesantes con lo que era la experiencia mexicana. Entonces, claro, se va. La revolución sandinista y los objetivos del ejército sandinista pasan a ser básicamente dos. Uno es, ¿no?, el retiro incondicional de todas las tropas estadounidenses, y en segundo lugar, ¿no?, un amplio programa de reformas sociales, que de hecho se estaban llevando a cabo, se estaban llevando adelante en el territorio de la Segovia, que vendría a ser el territorio liberado, ¿no?, por Sandino, y en donde había comenzado una especie de reforma agraria, de reformas sociales, muy interesante. Con lo cual, claro, para esta burguesía, ¿no?, que es esta clase dirigente que todavía no se había terminado de constituir a partir de esta presencia extranjera, pero cuando el ejército sandinista, a su vez, ya no solamente, digamos, su objetivo es la expulsión de las tropas estadounidenses, sino también la revolución social, obviamente comienzan a ir abroquelándose para, bueno, tenemos al enemigo, que es Estados Unidos, pero si esta situación se radicaliza, todos nosotros en realidad pasamos, digamos, a sufrir el riesgo de una reforma social. Y de hecho también esto se termina convirtiendo en una paradoja hasta para el mismo Sandino, porque si quiere continuar con la revolución social, ¿no?, tiene que estar 100% unida a la cuestión nacional. Pero una vez que el ejército estadounidense se retira del territorio, tampoco, digamos, existen, vamos a decir, la coyuntura para continuar y profundizar esa revolución social, ¿no? Y que de hecho se termina convirtiendo, digamos, esto que llaman esto del triple poder. O sea, porque se va el ejército estadounidense derrotado, ¿no? Todo el mundo trata de que no se note la derrota, pero es una derrota, ¿no? Y la derrota básicamente estuvo en manos del ejército sandinista, que fue quien lleva adelante, digamos, la lucha los últimos 3 años, sin ningún tipo de pacto con los Estados Unidos, como si había llevado adelante los miembros, digamos, del Partido Liberal. De hecho, tenemos un proceso eleccionario, porque después Nicaragua, por distintos motivos a los de Chile, ¿sí?, pero también se repiten los apellidos de una manera, los Chamorros están desde finales del 19, después, bueno, los Somoza, hay una reiteración constante, ¿sí?, de apellidos que lleva a que uno se confunda. Pero en el momento en que se retiran, ¿no?, los Estados Unidos, entonces básicamente quedan 3 poderes. El poder político, que es el de Sandino, el poder formal, ¿no?, emanado de las elecciones que se habían llevado adelante, que eran de esta casa, el Partido Liberal, y el militar, que es el regalo que deja, ¿no?, los marines, la Guardia Nacional, que está obviamente dirigida por Somoza. ¿Podría repetir lo último de los 3 poderes? Los 3 poderes, uno formal, ¿no?, emanado de las elecciones, en esta casa, era el Partido Liberal. En segundo lugar, vamos a decirle el real, ¿no?, el político, que es Sandino. Y por el otro lado, el poder militar, que está en manos de la Guardia Nacional y que se pone, ¿no?, directamente como el jefe de esta Guardia Nacional a Somoza. A Somoza 1. Pero la Guardia Nacional me dijo que estaba en manos de es la institución que deja el ejército yanqui para salvaguardar el orden en Nicaragua. En donde su jefe es Somoza, pero por ahí estaba la cita, no me acuerdo, creo que de 12 generales, 11 eran estadounidenses y uno nicaragüense, para que se liberara. No me acuerdo si está haciendo un texto que para que se retirara las tropas estadounidenses debía quedar la guardia. Claro, o sea, por eso digo el regalo que dejó el ejército de Estados Unidos. Una condición por parte de Estados Unidos. De ahí la ruptura con Sandino. O sea que todos le pongan las armas, se llamen elecciones y que quede la Guardia Nacional. De ahí que Sandino dice, yo sigo con las armas y sigue. Sandino sigue. ¿Sí? Hasta que el asesinato en el 36. Sí. Y, a ver, una situación de triple poder muy poco tiempo puede durar. En donde a su vez también Sandino no solo había cosechado, vamos a decirlo de alguna forma, odios por parte, digamos, del ejército estadounidense, sino también de la élite nicaragüense, cuando se va radicalizando, cuando se va convirtiendo en una revolución social, ¿no? Esto abroquela, ¿no?, a estos conservadores y liberales que, o sea, si no hay ninguna oposición, listo, ¿no?, nos enfrentamos y llevamos adelante nuestros históricos enfrentamientos. Pero ante la presencia de un nuevo tipo de poder, ¿no?, y generado a su vez por el tipo del ejército sandinista, hay un abroquelamiento por parte de esa élite, que tampoco dura mucho tiempo, en el sentido de que se asesina a Sandino, una vez que listo, Sandino, y es cuando va a dar el golpe, digamos, eso. Entonces se termina con esta situación de un triple poder. Y comienza... Sí. A ver, la Guardia Nacional, que acabo de decirte que el 80% de sus generales eran estadounidenses. Entonces, el dato, o sea, la presencia de la Guardia Nacional es constante en todo lo que es el siglo XX de Nicaragua. Entonces, acá sí comienza, ¿no?, la consolidación del Estado Somoza. Un Estado que tiene las particularidades que decía el principio. Porque los pilares de la de este poder va a ser, por un lado, el apoyo de los Estados Unidos, y por el otro lado, la concentración de poder que paulatinamente va a ir concentrando. Somoza, su familia, sus amigos, pero que la base de ese poder que va a ir concentrando Somoza básicamente es la oligarquía. Esa oligarquía que tradicionalmente estaba dividida entre liberales y conservadores. En donde, paradójicamente, Somoza como que lleva, ¿no?, como un acuerdo con los liberales, pero tampoco deja de todo de lado a los conservadores. O sea, los conservadores van a tener, digamos, un espacio menor en lo que es el funcionamiento de la burocracia del Estado. Lo distintivo acá es que esta oligarquía va a terminar siendo subsumida por el mismo poder de Somoza. De ahí esta concentración de poder, que es lo que va a lograr. Obviamente que esta situación es impensable sin ese apoyo constante de Estados Unidos. Eso es un claro. En segundo lugar, De ahí que el momento mismo en donde lleva adelante la concentración, o sea, los primeros pasos de lo que es el estado sumergista, ustedes tengan en cuenta que también es una coyuntura muy particular. Son los años de la crisis, estamos en los años 30. Recuerden que los precios del café se fueron por allá abajo, por decirlo de alguna manera, pero también, ¿no?, sobre el territorio nicaragüense, lo que se observa es la devastación de lo que fue la guerra. Una guerra que en los últimos 4 años había sido 100% cruenta, ¿no? Por lo tanto, no solamente a nivel pérdida, digamos, económica de la guerra, sino también esa desorganización social que había provocado, y esa desorganización social también provocada por la radicalización de la revolución social de Sandino. Eso lleva también a que liberales y conservadores vean en, digamos, por qué Somoza termina subsumiendo al poder de la oligarquía. ¿Sí? Porque básicamente, ¿sí?, también estos liberales y estos conservadores veían lo que había sucedido, y la idea cuál es, de desterrar hasta el nombre de Sandino. O sea, un destierro histórico. O sea, uno piensa en tipo, Aramburu. O sea, la proscripción, el no poder nombrar, digamos, a Sandino. Claro, Entonces, en ese sentido, o sea, y que uno podría decir, hasta los años 60, ¿sí?, hasta los años 60, ¿cuál era la imagen? De que el Estado sumergista seguía funcionando, ¿no? Y que no había grandes oposiciones 30 años después a que se había consolidado. Las únicas oposiciones que habían surgido en por ejemplo, en el 44, que eran los jóvenes conservadores, ¿sí?, de la universidad, que por esta disputa entre liberales y conservadores, y que los conservadores no les había tocado, digamos, el menor espacio de poder en esta alianza. Que ¿cómo se termina resolviendo? Y se termina resolviendo a partir de lo que se conoció el Pacto de los Generales en los años 50, en donde termina unificando los intereses básicamente de conservadores, liberales, también combinando los intereses de la burguesía cafetalera y de la ganadera. Y en eso también fue central esa misma participación en la economía, porque en el medio de todo esto, que es otra de las particularidades, ¿no?, de ese estado somocista, en donde uno lo que vamos a encontrar es una vinculación extrema entre la política y la economía. Porque además, ¿no?, de la dinastía Somoza, de haber sido una dictadura cruenta, larga, ¿no?, en lo que es la duración, los niveles de enriquecimiento de la familia Somoza fueron enormes, y en donde a su vez la frontera, ¿sí?, en este tipo de estado, entre lo público y lo privado, era muy difusa. Llegaron a ser un imperio económico. Mirá, sí, hay unas citas, yo no las copié, pero es que es una cosa, lo miraba y decía, no, cuando uno no tiene que sorprenderse. Yo lo he dicho. Se termina sorprendiéndose lo que era, mire. Bueno, no me acuerdo. ¿Qué es la cantidad de propiedades? Así sube el PBI. Si no, también lo toma el PBI. Bueno, Fontana también ya lo dijo, es la forma, ¿no? La estadística es la única que puede democratizar, digamos, el PBI, que hace que tengamos un montón de cosas y en realidad no tengamos absolutamente nada. Cuando uno busca algo, esto es ley de Murphy. Bueno, pero igual esa distinción entre lo público y lo privado es... Y no la voy a encontrar. Esa cosa tan difusa es... No la voy a encontrar. Dije, lo voy a copiar aparte. ¿Qué? No. Que también terminó auxiliado, que tenía... Es una nota a pie de página. Filipina era... Ay, ¿cómo se llama? Que después quedó la señora. Sí, sí. A no ser que sea todo. Es Miren, ¿no? ¿Cómo se llamaba el también dictador? El filipino, Filipina. Después quedó la señora. El filipino, mira, hacia 1946 los Somoza son propietarios de 46 haciendas de café, 51 ranchos ganaderos, todo dedicado a la exportación. Y después del 58 se dedica también, digamos, a lo que es el boom algodonero. Marcos. Que ahí es donde tenemos que encontrar. Pero no me acuerdo todo lo que era propietario al momento de que cae. El filipino Ferdinando Marcos. ¡Ferdinand! Muy parecido también. Muy parecido. Es que son estos estilos, o sea, de dictaduras, en donde, obviamente, ¿no? Su fuente de poder es, primero, ¿no? Es el gran pilar, ¿no? Del apoyo estadounidense, ¿sí? Pero, a su vez, esta cuestión en donde ese, cómo se va entremezclando, ¿no? Lo político y lo económico, y lo económico y lo político. En donde, ¿sabes? ¿Sí? Una clase política, una clase dirigente política tiene el poder político, ¿no? Que hay una tendencia hacia también, digamos, ¿no? Que coincide muchas veces con el poder económico, no lo vamos a andar discutiendo caballo, ahora. Caballo, en el 80 para empezar. Claro, o sea, a ver. El problema pasa cuando, básicamente, ese. Aparte de eso de que es evidente, pero a su vez termina básicamente con llevando hacia el interior, ¿no? Hacia el interior de ese estado y hacia el interior de la sociedad una dicotomía tan grande, porque a su vez también hace tambalear las mismas bases de apoyo de las mismas sectores dirigentes y de las mismas clases dirigentes que este proceso de concentración que lleva adelante el clan Somoza no es solamente un proceso de concentración de tierra que le saca la tierra a los campesinos. También es un proceso de concentración económica que tiene sectores, ¿sí?, medianos y grandes, que no son tan grandes como Somoza, pero que van a ser absorbidas esas riquezas por el clan Somoza. Cuando se pasa el boom del algodón, ahí es mucho más clara la situación. O sea, hasta el algodón es en mediados de los años 50, si me equivoco, a partir del 58, soy un algodonero. Hasta ese momento, en realidad, lo que se había logrado con el pacto de los generales, era básicamente esta idea de que, bueno, no, como era una clase, un sector dirigente débil, que no se había terminado de constituir por esto de la intervención extranjera constante, bueno, el Estado somocista y Somoza era lo que permitía, digamos, ¿no?, que pueda seguir siendo la oligarquía nicaragüense, y esa oligarquía, ¿no?, esa que no tenía sus herramientas, digamos, para poder llevar adelante el proceso por sus propios medios, ¿no?, también, digamos, se pone un escalón más abajo de Somoza, pero sigue creciendo. Cuando tenemos el quiebre, ¿no?, el crecimiento, ¿no?, del buen algodonero, va a pasar algo muy, muy particular. Primero porque va a haber, en cierto sentido, una... no es que se deja de plantar café, ¿no?, pero sí hay tierras, ¿no?, hay tierras importantes que se van a reconvertir hacia lo que es el algodón. Pero en segundo lugar, es una segunda avanzada para la expansión de tierras cultivables. Y esto, sobre todo en lo que es la costa del Pacífico, va a llevar a su vez a una expulsión de campesinos muy importante que vivían, ¿no?, entre lo que era la explotación ganadera, cafetalera, pero el nueva tierra lleva básicamente a una nueva tierra. Pero a su vez también, uno podría decir que, los autores dicen, acá es cuando nace una burguesía, ¿no?, vamos a decirlo así, ¿no?, a partir de lo que es la exportación de algodón, básicamente. Pero también es evidente que para poder reconvertirse, ¿no?, y para poder participar de algún algodonero, obviamente hay que llevarse bien con la rubia. Y es donde más se observan esos lazos entre economía y política. Esta cosa, ¿no?, de que la economía como medio para el control político, pero a su vez la política como medio para el control económico. Porque al estar concentrado en el clan Somoza, básicamente, para poder hacer buenos negocios, hay que llevarse bien con el dictador, ya sea el 1, el 2 o el 3. Y que luego, en los años 60, esto va a ser mucho más claro. Pero porque, y a su vez, hay un nuevo proceso que empieza, digamos, a inmiscuirse, para decirlo de alguna forma, de alguna manera, ¿no?, en esto de recién diciendo del el producto per cápita, bueno, ¿a dónde va ese producto per cápita? En donde en realidad los excedentes, ¿no?, los excedentes de el algodón básicamente van a estar dirigidos hacia las inversiones financieras. Con lo cual, esto genera, como ya sabemos, otros problemas. Mayores problemas, primero porque se está abriendo la brecha para la filtración de ese capital financiero, y capital financiero que, obviamente, en los 70 no va a lograr su independencia, pero, sí, 30 años después sí va a lograr esa independencia, pero eso también es porque el capital financiero, ¿qué hace? Se va divorciando de la producción. Y ahí también, divorciándose de la producción, lo que expulsa es trabajo. Y para aquellos que viven de un salario, esa situación pasa a ser trágica. Entonces, un algodonero que transforma al campesinado, pero también a la industria. Porque vamos a tener, ya hasta luego, sectores muy importantes de la oligarquía que no se van a ver beneficiadas por algún algodonero. Y ese conflicto intraoligárquico que ya existía se va a agudizar. Y en ese en esa agudización, básicamente, del conflicto intraoligárquico, por un lado, quiebra uno de los pilares fundamentales que era del Estado somocista, que era esa cuestión de la concentración del poder. Pero a su vez también va a ir arrastrando a otros sectores de la sociedad, al lado de la oposición. Las oposiciones al régimen de Somoza, ya para los 70, son variadas. No son solo los campesinos y los trabajadores. En los últimos 20 años, Somoza, vamos a decirlo de esta forma, ¿no?, cosechó distintos tipos de oposiciones. Principalmente los que se quedaron fuera de este boom. Los que se quedaron fuera del boom. Pero a su vez, esto es central, porque son también estos sectores son los que van a ir arrastrando, ¿sí?, arrastrando básicamente al resto de las oposiciones a ser una oposición también. por primera no es lo mismo que se levanten en el barrio X de Managua, ¿sí?, los pobladores del barrio, que un sector importante, digamos, pero digamos, que es el que va canalizando, a su vez, digamos, todas esas oposiciones. ¿Qué pasa? Tiene una cuestión de arrastre. En paralelo, ya desde el 61, se funda el Frente Sandinista. Entender la conformación del Frente Sandinista en los años 60, ya, en los 60 es efecto claro de lo que hace la Revolución Cubana. En el 61 se funda el Frente Sandinista, en el 62, por ejemplo, en Colombia, tenemos la FARC, en el 62 también en Argentina, la experiencia en Salta de Macetti, que fue derrotada, pero existe ese intento. Es decir, ¿no?, al calor de la Revolución Cubana comienzan a ir conformándose, ¿no?, los distintos ejércitos. En donde, a ver, ¿cuál es el apoyo real que obtiene el Frente Sandinista en los años 60? Totalmente limitado, ¿no? Está reducido en los años 60, está reducido, digamos, a ser, digamos, poner en funcionamiento la práctica foquista, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿no?, o sea, reproducir las tierras maestras, ¿no? El famoso, ¿no?, que después queda en la expresión mucho Vietnam, para que, y de esa forma, una vez que las oposiciones van a ir creciendo, ¿no?, volcarse hacia el frente. Bueno, los avatares, digamos, durante la década de 60 no tiene demasiados triunfos el Frente Sandinista, vamos a decirlo de esta manera, más que nada son derrotas, ¿sí?, básicamente. Pero señalar que a su vez, ¿no?, y esta situación de marginalidad, ¿no?, de marginalidad, lleva a que prácticamente hay tres tendencias que recién se terminan unificando en el 79, es decir, a los pocos meses antes de la toma, ¿no?, de la revolución, ni siquiera venimos a decir la toma del poder, ¿no?, de lo que fue la entrada del Frente Sandinista en Managua. O sea, por un lado, la tendencia proletaria, vamos a decirle que era la más dura, por otro lado, la tendencia más foquista, más militar, ¿no?, de la guerra popular prolongada, y por otro lado, ¿no?, lo que la tendencia que se autodenomina insurreccional, y las otras dos tendencias lo definían como terceristas, ¿no?, que es esta idea de tratar de conformar un frente amplio, ¿no?, en contra del régimen. Paradójicamente fue una catástrofe natural lo que marca un quiebre, ¿sí?, un quiebre, que fue el terremoto del 62. El terremoto del 72 destruye, ¿sí?, ya prácticamente no queda nada de pie en Managua, excepto la casa de Somoza, vamos a decirlo. Sí, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Ustedes vieron muchas veces las catástrofes, ¿no? Las catástrofes sirven, ya, para unos o para otros. Recién estábamos hablando del libro de Klein, ¿no? A ver, a Bush le sirvió el Katrina para poder llevar adelante toda la reforma educativa en Nueva Orleans que se venían oponiendo desde hacía dos décadas. Y la devastación del Katrina permitió el avance de la reforma educativa en Nueva Orleans. Luego del tsunami, lo que fue la reconstrucción inmobiliaria, pudieron aprovechar, echaron a todos los campesinos, no, a todos los pescadores que vivían en esas zonas paradisíacas, vamos a decirlo de esta manera, que se negaban, obviamente, a irse, porque, ¿no?, esa gente que toda la vida vivió ahí, y sí, pero ahí no se podían construir, hoteles maravillosos, ¿no?, y esta gente que se negaba a irse, se negaba a vender los terrenos, bueno, el tsunami hizo lo suyo, ¿no? O sea, la catástrofe, o sea, por un lado, permite a algunos hacer muy buenos negocios, pero también uno puede observar la contracara. Piensen en lo que fue la inundación de La Plata. Cómo pega, ¿no?, en la gente, como diciendo, uy, acá todos nos están cagando, ¿no? En ese sentido, ¿no?, donde queda en evidencia los problemas, ¿no?, a que esa sociedad se tiene que enfrentar. Lisa y llanamente. Pues, en ese sentido, el terremoto, ¿sí? La catástrofe del terremoto también, digamos, marca, ¿no?, en ese sentido, un parteaguas. Para el Estado somocista, le va a permitir una, digamos, reconfiguración de su poder, pero a su vez también es el inicio del fin. El inicio del fin en el sentido, o sea, cuando se lleva, se pone en práctica el plan de la reconstrucción nacional, esa reconstrucción nacional que era el negocio inmobiliario de Somoza, y en donde a su vez también queda en evidencia el papel del capital financiero y el rol que había, ¿no?, ocupado, que había adquirido este capital financiero luego, ¿no?, de 10 años de un algodonero. Entonces, ahí uno empieza a hablar de este principio del fin. ¿Cómo se fue construyendo esa, digamos, a sus posiciones? O sea, les decía hace un rato que sí, en la sierra estaba el Frente Sandinista, pero, digamos, el momento clave, ¿no?, donde empieza a tener un protagonismo va a ser en la segunda mitad de la década del 70. ¿Sí? En la primera mitad de la década del 70, obviamente comienzan a ir observándose movilizaciones, impugnaciones sociales muy importantes, pero que están ligadas también a pedidos democráticos, no vamos a decir de apertura, de terminar, ¿sí?, con la dictadura, y los dos espacios, ¿no?, en donde se va a ir construyendo, ¿no?, de oposición, y que se va a ir construyendo la nueva dirigencia, la vamos a encontrar precisamente en esos actores que ya los repetimos 20 veces, en la universidad y en la iglesia. La iglesia al calor, ¿no?, de lo que fue la teología de la liberación. Y acá tendría que señalar que a su vez en Centroamérica la teología de la liberación tuvo mucha más fuerza que en otros lugares de Latinoamérica. Piensen en Romero, Monseñor Romero en El Salvador, el que mata dando la misa en el 80. Entonces, esto es importante. Y en segundo lugar, también tiene una mayor importancia en el sentido de que el pueblo nicaragüense es profundamente católico, o sea, cristiano católico. El 90% de los nicaragüenses son católicos. Y el hecho mismo que una facción de la iglesia comience, digamos, a tomar una posición cada vez más dominante y determinante en la estructura eclesiástica de la iglesia de Nicaragua, puede ir condensando oposiciones populares. Oye, los tipos del púlpito, ¿sí?, llamaban prácticamente a, ¿no?, la revolución de los pobres. Al revés, sucede en la universidad. Obviamente, ¿no?, o sea, el movimiento universitario, ¿sí?, que se va convirtiendo en oposición, obviamente no viene en las clases bajas, sino, o sea, de las clases medias, medias altas, básicamente, pero que va a nutrir muchísimo, va a nutrir muchísimo al Frente Sandinista, lo mismo que los curas de la teología de la liberación. Hacia mediados de los 70, ¿no?, y para todo esto es constante la presión estadounidense, ¿sí? Pero entramos en un nuevo escenario, a su vez. Esto de la coyuntura internacional favorable de Nicaragua y del Frente Sandinista para la revolución. Primero lo que es la política de Carter. Shinka, ¿no? Que comienza, ¿no? O sea, todo un discurso en defensa de los derechos humanos. Obviamente que su discurso en defensa de los derechos humanos es para atraer a Europa del Este, ¿no? Que está bajo la órbita, digamos, soviética, hacia la democracia. Pero ese discurso pasa a poner a los mismos Estados Unidos en una posición ambigua, porque, por un lado, ¿no? Esto de el llamamiento a los pueblos hacia la democracia, y por el otro lado, el sostenimiento de dictadores nada amables, vamos a decirlo de esta manera, con los derechos humanos. Y en el medio, estamos acá en el 65, ¿eh? En el medio ya tenemos a Pinochet, ¿sí? O sea, esta ambigüedad. El problema es que Somoza termina siendo un problema para Estados Unidos, valga la redundancia. Porque ya pasa a ser impresentable. Cuando la Guardia Nacional, que ya no está, ¿no? Ya no se enfrentaba con facciones del ejército sandinista, sino que ya, digamos, el nivel de movilización popular, o sea, uno tendría que pensar los últimos meses antes de la entrada del ejército sandinista en Managua, es, digamos, es una movilización callejera constante. En el momento en que ya Somoza manda a bombardear los barrios, sí, los barrios pobres de Managua, ya ahí hubo un parque. O sea, para Cárcel es muy difícil seguir manteniendo, ¿no? Que directamente le dicen, venite a Miami, ¿no? Para que nos demos unidad ya de la vinculación, o sea, y pero a su vez también, porque ya la situación se había ido, o sea, ya las oposiciones eran tan diversas, ¿sí? Tan diversas, y que en última instancia había que evitar también la revolución social. O sea, pues, todo eso en el marco de la Guerra Fría. O sea, que Nicaragua no se convierta en una nueva Cuba. Al lado tenemos en El Salvador al Facundo Martí, que está avanzando y que cada vez, digamos, está liberando mayor cantidad de territorio. En El Salvador. Costa Rica, que está preocupada por lo que está sucediendo. En este sentido, entonces, o sea, ¿de qué manera se evita que es la revolución sandinista que une, o sea, ¿por qué es lo que une a los jóvenes de los barrios pobres, a los jóvenes de la universidad, a la pequeña burguesía, a los comerciantes, a los campesinos, a los trabajadores? Es decir, el Frente Sandinista termina, ¿sí?, hegemonizando y uniendo, digamos, todas esas distintas oposiciones que son 100% heterogéneas. No los une el amor, sino el Estado. Que obviamente la frase sirve, ¿sí? Pero en el sentido a su vez, primero, la cuestión irresuelta de la nación. Y Sandino, ¿no? Y la figura misma de Sandino, que permite amalgamar, según la etapa de la historia de Sandino, que uno mirase, o era el, digamos, quien llevaba adelante la revolución social, o era el liberal constitucionalista que luchaba del lado de los liberales, ¿no? Es decir, hay distintas lecturas por parte de los distintos sectores de la misma memoria de Sandino, y la figura de Sandino es lo que permite amalgamar esa situación. También cosecha el Frente Sandinista apoyo de países latinoamericanos por distintos motivos. Sí, por distintos motivos. El mexicano por su tradición revolucionaria. El de Costa Rica y el de Venezuela porque no quieren que se repita la situación hacia el interior, digamos, de sus estados. Pero eso lleva a que no vaya cosechando el Frente Sandinista, vamos a decir de esta forma, simpatías a nivel de muchos gobiernos, ¿no? Y como una forma de decir, bueno, esto que quede a lo sumo en Nicaragua, ¿no? Poner una contención, para decirlo de alguna forma. Y también hay un apoyo por parte de la Internacional Socialista Europea a lo que es el Frente Sandinista. Esto le va a dar, está bien, ¿no? O sea, uno puede decir, es también la punta de lanza, si lo pensamos en geopolítica internacional, ¿no? En estos momentos, o sea, también Europa, que está gobernada, ¿no? Europa Occidental, que está gobernada por la socialdemocracia, ¿no? Y que a su vez quiere diferenciarse de los Estados Unidos, o sea, el bloque de los Estados Unidos no es monocéntrico, monolítico como la Unión Soviética, sino que Estados Unidos sí, está ahí arriba, pero Europa no es Bulgaria, Rumania, Polonia, sino que el crecimiento económico que ha tenido en los últimos años, ¿no?, está buscando la forma de poder competir con esa hegemonía dentro de lo que es el bloque occidental. Y también, digamos, es una forma, ¿sí?, de competir, vamos a decirlo de esta forma, con los Estados Unidos. Ahora los Estados Unidos, que ven comunistas en todos lados, porque acá hay que señalar, yo tendría que hablar de la particularidad, ¿sí?, de lo que fue la Revolución Nicaragüense. El Partido Comunista no existe. ¿Sí? O sea, no es que no hay una presencia importante. No, para nada. En donde básicamente son, digamos, son las cuestiones nacionales, antiimperialistas, por eso lo que yo decía en una clase, ¿no? Que en los años 60, 70, es el mismo momento en donde la izquierda abraza el nacionalismo, para decirlo de alguna forma. A su vez también son revoluciones, piensan hasta como se inició la Revolución Cubana, ¿no? O sea, no, no pensaban hacer la Revolución Socialista, ni pasar al bloque soviético, ¿no? Pero para los Estados Unidos, ¿no? O sea, cualquier cosa que subvierta el orden, obviamente, es comunista y es peligroso. Entonces, en este sentido, ante semejante movilización, ¿no?, ya es una movilización que tiene las características de una insurrección, y de una insurrección a nivel nacional, en donde está combatiendo, por un lado, el Frente Sandinista, pero a su vez también una movilización callejera muy importante, la central obrera llamando a la huelga, que esto es lo que fuerza la renuncia de Somoza, ¿no?, que se va, Somoza deja ahí un títere, bueno, a quien dejó, no me acuerdo el nombre, pero en realidad se la cayó, ¿no?, porque llama a una constituyente en el medio de todo el lío que es Managua y todo en Nicaragua, y le solicita a esa constituyente, ¿no?, que le dé el poder y el mando hasta 1982. Estábamos en el 79, ¿no? Ese pero video, ganar el mundial. Claro, pero por otro lado, o sea, lo que dice paradójicamente, ¿no?, Torres Rivas, ¿no?, porque Torres Rivas dice, ¿no?, cuando compara Guatemala, y con esto voy cerrando, ¿no?, pero cuando compara Guatemala, El Salvador y Nicaragua, dice, dos décadas de lucha para nada, ¿no?, termina diciendo lo termino de decir en criollo, ¿no? Pero que en última instancia es la concepción, digamos, la construcción de esas democracias, y en última instancia el Frente Sandinista termina hoy peleando ese lugar, digamos, de centroizquierda. Perdiendo, ¿no?, elecciones, además, ¿no? Además de perdiendo elecciones, es que el Frente Sandinista, ante los pedidos también de Estados Unidos, o sea, luego del 39, luego que Somoza se va, luego comienza a reconstruirse Nicaragua, hay un pacto muy importante con los liberales, con el mismo apellido, Chamorro, ¿no? O sea, Chamorro, ustedes lo van a leer, antes de Somoza, con Somoza y después de Somoza, ¿no? O sea, es un apellido constante en la política nicaragüense. El problema es que un tipo de Estado que se apoya solamente en el poder militar y en el poder militar de una nación extranjera, o sea, no es solamente el poder militar, sino que además del poder militar, ese poder militar lo garantiza una nación extranjera, lo único que termina cosechando a la larga, ¿sí?, es una impugnación total a ese régimen. Cuando, ¿por qué Estados Unidos le termina quitando el apoyo a Somoza? Porque ya Somoza lo terminaba siendo inviable. Inviable porque a su vez también la revolución social podía llegar a radicalizarse y convertir a Nicaragua en otra Cuba. Esto lo veía todo Estados Unidos, porque Moscú estaba mirando para otro lado. Moscú lo que menos quería saber, decir, ya bastante con los cubanos, otro más, no, vamos a... O sea, porque, a ver, Moscú en esto verdaderamente ha mirado bastante para otro lado. Y cuando bombardea, ¿no?, ya directamente los barrios, ¿no?, ahí ya directamente, digamos, ahí Somoza, digamos, ya, como... garantiza su salida. Eso, o sea, bombardear los barrios, y a su vez también cuando manda a asesinar a Chamorro, ¿sí?, que, ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos? El Chamorro que pasó a la oposición, que era el director del diario, me sale el Mercurio, pero el Mercurio es el de Chile. ¿No era Daniel? ¿No se llamaba Daniel? No, Daniel es Ortega. No me acuerdo. La pero hija, el Chamorro este... La hija fue la que le ganó la elección, ¿no? ¿Cómo? La hija fue la que le ganó la elección al sandinismo. La esposa. Violeta, y la esposa de este Chamorro. Que a su vez era la fracción liberal que estaba dentro de un frente, en tratativas con el mismo Frente Sandinista, pero que a su vez era la figura, digamos, la figurita de recambio, como para agarrar y decir... Nos sacamos de encima al Frente Sandinista, ponemos a alguien potable que tiene un apoyo popular muy importante por, digamos, el rol que estaba cumpliendo, ¿no?, en las movilizaciones urbanas, básicamente, ¿no?, y que había un consenso por parte de la burguesía, los sectores populares, asesinar a la figura de recambio que podía llegar a generar consensos en esta Nicaragua convulsionada, ya está, listo. Cárdenas le dijo, subite al avión, andate. Y en última instancia, el Frente Sandinista era a su vez el único que podía garantizar volver a la paz en Nicaragua. Y que de hecho, el Frente Sandinista no busca, no va a buscar en ningún momento, o sea, no se va a dar el proceso que se dio, por ejemplo, con el M26, ¿no?, con Cuba. No va a buscar la entronización del poder. Inmediatamente el gobierno, el primer gobierno sandinista, incluye a distintos miembros, digamos, de distintos sectores, y rápidamente cuando el gobierno estadounidense, ¿no?, comienza a presionar para las elecciones, no tiene ningún problema en llamar a las elecciones, y es cuando gana Violeta, Chamorro. De ahí esta idea... No, la frase que cuando analiza Torres Riva lo que es ¿no? Que dice el título, ¿no? El artículo. Revoluciones sin cambio revolucionario. Porque después de 2 décadas de lucha revolucionaria en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, en realidad lo que se termina imponiendo es la democracia, básicamente. Pero las bases sociales que estos movimientos revolucionarios buscaban modificar no se vieron sustancialmente modificadas. De ahí la paradoja. No tenemos tiempo de abrir, ¿no? Un debate, de analizarlo, obviamente no sé ni siquiera ni qué hora es, pero por eso, o sea, lamentablemente no tenemos tiempo, se nos terminaron las clases, porque lo interesante, ¿no? Lo interesante acá es ver en última instancia cómo, digamos, se fue desarrollando los 30 años posteriores, ¿no? A lo que fue la revolución. La revolución nicaragüense fue vista con una... la de simpatías que despertó, fue todo el mundo, o sea, el concierto por la paz, ¿no? Todos iban a cantar a Nicaragua, a Managua. El hijo, ¿no?, de los Clash, sandinista, triple. Bueno, entonces digo, pero no es proporcional, ¿no? Las simpatías que despertó no fueron proporcionales a los cambios. Suena feo, pero sí. No. Obviamente habría que ver el porqué, terminar de analizar todas las cuestiones. De hecho, la vuelta ahora al poder de Ortega, si bien es uno de los últimos gobiernos, ¿no?, cuando viene esta oleada reformista en América Latina que se dice antiliberal, ¿no?, encabezado básicamente por lo que termina siendo el chavismo, ¿no?, en toda la región. Ortega llega, digamos, tarde al proceso, tarde en el sentido que gana la presidencia en el momento en que ya esa alianza, ¿no?, esa foto, ¿no?, cuando se condena al neoliberalismo, no me acuerdo en qué contexto, ¿no?, que está la foto, que están Lula, Kirchner, Chávez, todas. Después del ALCA. O sea, primero es el ALCA, la derrota del ALCA, y después creo que es el pacto de Monterrey, no recuerdo, ¿no? Pero que se termina, digamos, por lo menos hundiendo los principios neoliberales, no la estructura neoliberal de las economías, pero los principios, sí, los principios, sí. Y Ortega vuelve a ganar las elecciones, sí, en... hará 5 años, ¿no?, cuando a su vez también estamos, ¿no?, es el declive, vamos a decir, ¿no?, que después se terminó cuando fue la muerte de Chávez. Hay que ver cómo se termina de reorganizar todo ese bloque, y hay que ver también qué pasa en toda la región, ¿no?, luego de que se terminó avalando el golpe a Zelaya en Honduras, porque el golpe a Zelaya en Honduras marca también, ¿no?, como decir, bueno, está bien, a ustedes les ocurrió ser antineoliberales, listo, ¿no? Y el golpe a Zelaya marca básicamente nuevamente una avanzada en la región por parte del neoliberalismo. Eso abrió una puerta. Por eso. Abrió una puerta a que Venezuela se incorporara al Mercosur, porque fue justito con el golpe de Zelaya. Por eso tampoco insistieron demasiado de estos lados como para parar con el golpe a Lugo. Era el Congreso paraguayo el que le tenía frenado el ingreso. Exacto. A Chávez. Y sí, justito, sí, cuando viene el golpe, a los 3 días se acepta Venezuela dentro del Mercosur. Claro, pero por el otro lado también, aceptar a Venezuela en el Mercosur es una forma de limitar, ¿no?, el poder y la expansión del ALBA. Entonces, no todo eso. ¿Qué cosa, como, no? ¿De qué manera se va a terminar de ir desarrollando todo esto? Bueno, veremos. Pero ahora te dejo una lección esto. Que si vos vas a ser un líder popular, vas a tener que, si querés recoger la mayor cantidad de apoyos, vas a tener que ir cambiando de ideología desde que empezaste hasta que terminaste. Pero tenés que empezar como liberal y terminar como troquista. Entonces el día de mañana podrás conseguir los apoyos de todas las facciones, ¿no? Por eso es complicado. Sí, momentos, pero momentos históricos distintos, en el sentido. ¿Privatiza IPF y después vota la nacionalización? Bueno, es un método de grandeza el saber cambiar en el tiempo. Pero un lapso mínimo. Son tipos que beben su época y se van acomodando a las situaciones de acuerdo a las conveniencias también, ¿no? Con la lógica, a ver, el mundo cambió. Sí, sí. El mundo cambió, no solo lo que es el mundo, quiero decir, la economía mundial también, ¿no? O sea, la economía que se ha configurado a partir de mediados de los años 80 a nivel mundial dista muchísimo de la economía que se había conformado, digamos, de ese sistema capitalista de los años dorados, vamos a decirlo de esta forma, en donde es clave y es claro, primero la concentración económica, y en segundo lugar, básicamente, el triunfo del neoliberalismo lo que marca es el triunfo del capital financiero, y el capital financiero es un capital que es independiente. Entonces, socava hasta las mismas bases del Estado-Nación. Y es de ese capital que a su vez, durante toda su historia, necesitó al Estado-Nación para no poder reproducirse. Y ahora estamos en una economía en donde el capital no necesita ni a los trabajadores, ni al Estado-Nación. En este marco, obviamente, es la gran transformación de América Latina. O sea, cuando uno dice los años 90, los años 90 es los años del triunfo del neoliberalismo. Para que pueda haber triunfado ese neoliberalismo, y fue necesario Pinochet en Chile, todas las dictaduras en América Latina, pero, y después una segunda etapa, que no es solo el disciplinamiento a partir de los tanques en la calle, la crisis económica, la hiperinflación. Cuando, a ver, la hiperinflación que se pone en práctica en el 89 en la Argentina es la réplica de la hiperinflación boliviana de 1985, que permite la hiperinflación del 85 en Bolivia, que baje el SAC, que era el secretario del Fondo Monetario en ese momento, listo, la aplicación del neoliberalismo con todas sus características. Y 4 años después, lo mismo en la Argentina. O sea, el desempleo, la hiperinflación, actúa como el Catrina. O sea, tierra arrasada. La doctrina del shock. Y nuevamente, eso es lo que se permite el triunfo. Bueno, después de toda una década de experimentos neoliberales, y básicamente me estoy refiriendo a Inglaterra, a Estados Unidos, a Alemania, el neoliberalismo que había prometido recuperar los índices de crecimiento anteriores a 1973. Y en 1990, los índices de crecimiento anteriores a 1973 no lo había recuperado el neoliberalismo. Y sin embargo, se convierte en la corriente hegemónica. ¿Cómo se entiende? Porque tuvo un triunfo ideológico. Y el final de la Guerra Fría fue central en todo. Porque su vida es el vencedor de la Guerra Fría, el neoliberalismo. No fue el keynesianismo. Sí, ¿no? Cosas que son. Mientras Thatcher reprimía a los obreros mineros en Inglaterra, se cruzaba a Polonia a apoyar a Valesa con solidaridad. ¿No? ¿Eh? 78, 79. Bueno, terminan diciendo eso. Señores, ustedes. Mucha concesión, mucho Estado social, mucho el Estado salvando a todo el mundo. Decían que hacían eso, ¿no? Al capital le cobraban un montón de impuestos diciéndole, no, vamos a repartir, vamos a nivelar las desigualdades sociales porque si no, se vuelcan todo a la esfera del comunismo. y lo que terminaron venciendo el comunismo fueron ellos. Y es como que contento. Volver a un mundo unipolar. Borró un montón de... O sea, los 70 vos tenías alternativas. O sea, por eso nos ahí estaba la frontera. Bueno, vieron como en Argentina, en el siglo XVIII. Está bien, puedo escapar, no me gusta esto, puedo escaparme. Tengo la frontera, me voy a vivir con los indios. Una vez que Roca mata a todos, no hay oportunidad de, uy, me voy para allá. Era lo mismo. Uy, no me puedo pasar al bando comunista. Ya no está más. Por eso hay muchos desde allá que miran este tipo de experiencias como un resurgimiento del socialismo, ¿no es cierto? Muchos pensadores franceses, bueno, que es como ven ellos a lo nuestro, desde allá. Claro. Bueno, pero es lo que ven ellos, que es como que si nos vieran a nosotros como la última esperanza, y nosotros estamos buscando la esperanza nuestra todavía, ¿no? Mira, yo me acuerdo cuando Ramonet, ahora está un poquito más duro, pero tuvo una época Ramonet, que un poco más Venezuela era el paraíso socialista internacional. Y es un socialismo a la francesa, pero más que, o sea, que tiene que ver con la socialdemocracia. No, con, sí, sin duda. A ese nivel. Pero que es capitalismo. Sí. La socialdemocracia. Bueno, nuestra presidenta dijo que ella deseaba que nosotros fuéramos una especie de Estados Unidos. Hace mucho tiempo atrás, el capitalismo pero social. Sí, muy complicado. Eso era lo que buscaba. No sé qué historia de Estados Unidos leyó, porque sí. Están un poquito pobres. Y hay algunos tomos que aprendieron por eso. Las desigualdades en Estados Unidos cada vez son más grandes. Increíble. Así que bueno, pero es una lástima no tener más clases, chicos. Sí, porque cuando se pasa con esta materia, pasa que cuando está llegando lo más actual, que por ahí es lo que uno más tiene vivido, es ya cuando estás entregado al final. Y por ahí lo que no es más lejano se puede ver con mayor profundidad. Y lo que es más cercano, pero bueno, así están planteadas las cosas, ¿no? Vos me preguntaste, no sé, pero no sé, pero para el final, ¿hay algún mail o algo para ir comunicándose? Si no tienen una duda para preparar eso. Ah, estamos tomando un grupo, no de las chicas. No, pero no para el trabajo de promoción, para dar el final, en comisión regular. J, Z, G, L, A. Sí, igual los martes, si no estamos de vacaciones, estamos acá. Ah, con América. Claro. Dos. J, A. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no